sense concessió per la ciutat de Barcelona. Després de la nostra denúncia als organismes corresponents, govern central i autonòmic, el problema s'eternitza. I clar, no fan res. Això és aquesta democràcia? Això és burocràcia? Això és el foment de la delinqüència. Intento dejar de ser un perro callejero, pero la mugre brota más y más. Cuelgo mis zapatillas viejas en un cable frente a mi casa para no poder alcanzarlas y no seguir llevándolas rotas. Al poco, nacen otras en mis pies, también podridas, sucias y llenas de odio, que escupen sangre desde la raspadura del meñique y que gritan la palabra «hijos de puta» a los seguratas del continente. Nadie más los oye excepto ellos, que al percatarse corren detrás de mí. Pero yo soy más rápido, cuesta abajo, a toda pastilla, en mi skate maldito. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Saludos a todas y a todos, sintonizar Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Ya sabéis, un espacio de contracultura punk y eventualmente biciclística. Y bien, estamos en antena todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, los martes a partir de las 12 y media de la mañana, los viernes a partir de las 4 de la tarde. Y bien, sabéis también las formas para contactar con nosotras, que son o por medio escrito, apartado de correos 25.102, Barcelona 08080, a través de correo electrónico rbronca@sindominio.net. El teléfono es el de siempre, 93359-4900. Y en la web, en las www.radiobronca.info, encontrarás toda la información. También recordaros que los programas se van colgando regularmente en la página del podcast del programa, que es podcast.radiobronca.info. Y bien, aquí estamos una semana más con infos y contenidos interesantes y con mucho, mucho ruido. Vamos a ir entrando ya por faena. Nuestro hermano Lacro ha hecho todo ese esfuerzo de pedalear hasta la cima de esta cumbre. Y bien, no sé, coméntanos cómo está la bici, cómo está el cuerpo sudado recorriendo la Varna, que se enfría, que se va enfriando nuevamente. Han pasado hartas cosas estos días de rule de bicla por esta ciudad. Hemos cruzado una fecha importante en Vicioso, 5 años de chatarra reciclada y ruedas gastadas, sucias y mestizas, como dije alguna vez. Ahí hubo un poco de ruido, la gente de Cúter se acercó ahí a experimentar con un bicho ahí a dos ruedas y sacó unos sonidos bastante interesantes, comida popular, entremezclado con la visita de los mutantes que vinieron de Mandril ahí a también a darle candela a una jornada de bicicleta y a otras cosas más que se cruzaron en el camino. Fue un fin de semana así bastante asediados de bicicleta, porque también se cruzó el Byfield Festival, que bueno, yo no me enteré mucho, pero creo que fue y había una asistencia considerable y harta bicicleta por las calles. Dentro de los acontecimientos estuve ahí de Miranda, sabiendo Miranda, ¿no? de qué constaba tanta bicicleta bonita y modernilla en la ciudad. Ahí estaba la gente haciendo de lo suyo. Bueno, no dejo de decir que también hay entre medio ahí hay algunos complot ahí biciclístico en ese grupo de personas que también se aproximaron ese día sábado 11 que celebramos los 5 años al taller de Viciosas a compartir un poco de emociones de una tarde tranquila, familiar y no, eso, de bicicleta en recicladas, sucias y mestizas. Así que bueno, eso ha sido un poco el entremezclado de este fin de semana, entre películas, entre fiestas de aniversarios, carreras y un mercadillo que tiene intenciones de seguir floreciendo, que es el Top Manta. Un Top Manta, ¿no? De piezas y de productos biciclísticos, ¿no? O utensilios, cepillos de dientes, peinetas, pero con forma de bicicleta. No. Colega ahí está llevando adelante una iniciativa también de generar otra relectura sobre las necesidades sobre tu bicicleta. Es como intercambio o canje de una forma mucho más informal, pasando un poco de la tienda y a la usanza o la estética de esta, ¿no? De montar tu chiringo con tu sábana y corre que vienen los maderos, pero un poco más controlado, ¿no? Como tomarte la tarde con calma, compartir. Y fue un experimento interesante que... Hombre, eso también, no sé, pienso que es una actividad que contrasta mucho con pues eso, ¿no? Con la gran avalancha de bicicletas de mil colores en la ciudad y todo eso, ¿no? Y todas las marcas y el negocio que hay detrás, pues no sé, un Top Manta así pues contrasta bastante esta movida y nos hace aún pensar, ¿no? O tener esperanza de que, yo que sé, de que el trueque, el hacer las cosas por uno mismo. O por una misma, pues aún, yo que sé, esta es mucho más importante que, yo que sé, de caer en lo fácil, ¿no? Soltar la pasta y ir a... Y acumular y estar que no cuesta nada. Bueno, en el fondo eso, ¿no? Si tú te quieres armar un cacharro o un cacharro, una bicla, como te gusta tu medida, igual te implica no ir gastando o consumiendo o no sé cómo denominarlo, buscando piezas que necesitas para llegar a lo que tú quieres. Entonces ahí en ese tramo, en ese intertanto, hay una acumulación o yo qué sé, hay ofrendas de por medio, vas acumulando tus camisetas serigrafiadas por ahí. Ese es un buen momento para intercambiar la camiseta sudada si querías. Yo creo que fue un intento así noble de llevar esto a cabo, pero estuvo un poco flojo, faltó un poco más de fuerza, pero yo creo que ya está un aliciente para una próxima oportunidad, tal vez... ¿Y qué se montó ahí al aire libre? En un pasillo, o sea, la gente se llevó un poco lo que tenía por casa, algunas personas un poco más currado o menos currado, o más pro o menos pro, pero bueno, a mí me gustó igual en el fondo, había unos colegas punk ahí en una esquina con sus 2-3 ruedas de mountain bike, unas manetas que desconectaban con toda la estética, ¿no? De la bici ahí colorín, camiseta serigrafiada, taller Vicioso también estuvieron ahí, la gente de la bicicletería también montó sus cacharros y sus maillots antiguos, No sé, había un poco de museístico y entre moderno y chatarra, entonces estuvo un poco interesante ahí. Tranquilo, faltó la música de fondo, eso sí, ya sabemos que para la próxima Tom Manta queremos música de fondo que, no sé, que alegorice un poco el momento, no con el acto de vamos a consumir, sino y ponerte Madonna de fondo para que vayas a comprar feliz, sino que se trata de que currárselo, yo creo que fue un poco experimental y está bien. Una toma de contacto, ¿no? Sí, hacer un poco de tierra ahí y saber cómo anda el terreno para cómo están los ánimos y invitar a más gente y expandir esta cosa. Además eso, hay gente de Zaragoza que también se trajo su producción de zapatos que están ahí, zapatos ciclísticos. En realidad fue más a nivel de exhibición que de trueque o de cambio. Algunas cosas se truequearon, se regalaron, eso yo lo vi. Pero el clima estaba un poco pensado, hacía mucho frío, había una tarde de sol pero después frío y los cuerpos estaban cansados de la gente que estuvo participando en este encuentro de bicicleta este fin de semana, así que yo creo que fue un intento así lento pero seguro, así que esperamos que, no sé, que el próximo año, como está anunciado, no se sabe fecha, sea tal vez en una época más calurosa, con más candela, en un espacio más abierto y tal vez con jornadas más completas, tal vez reparación de bicicletas, serigrafiar ahí, o sea, darle un estilo ahí más punkarra y más freestyle también, ¿no? Así como a jugar con un poco más con el riesgo, pero este fue un intento interesante, de alguna forma. Así que eso fue también lo que hubo entre tanto este fin de semana, el domingo 12, así que fue el panorama biciclístico ese. Y cuéntanos, sabemos que el taller de bicis peligra, ¿no? El taller de bicis peligra, tiene los días contados, bueno, los días contados durante este mes o entrando el próximo, es un poco triste, pero verdadero. Entonces, estamos como siempre, martes y viernes, dando la energía y el deseo de un lugar que nos gusta y nos hace feliz, que eso tiene 5 años, aunque suene redundante, y los malos nos quitan el espacio y ya quedaremos un poco a la espera de algo, ¿no? De organizarnos, de inventarnos o de que la gente también invente nuevos espacios. A mí me rebotan en los oídos que se quieren armar nuevos lugares, nuevos sitios, pero de momento aún no aparecen. Entonces, eso, o sea, este espacio podrá surgir con otro nombre, en otro lugar y que tienen la misma cantidad de años multiplicado por 5, por 10, igual que nosotros. O sea, me parece que importante exaltar desaparecer para reaparecer, desaparecer, ¿no? Reaparecer, o sea, como que la célula se expande y pero multiplicada, se multiplica, claro. O sea, eso, nosotros queremos darle ánimo a la gente que una experiencia súper buena, enriquecedora, que te significa encontrarte con gente de muchos sitios, de muchos lugares, de compartir. Claro, también te agotas, ¿no? Ya tienes riesgo de por medio, pero que os animéis porque somos muy pocos en la ciudad. Hay muchas bicicletas de color hinche y el bicing y otras cosas y mucha chatarra, pero nadie que ponga energía y deseo así como, no, freestyle, hazlo tú mismo y vente, repáratelo y también de compartir emociones y bellezas como un taller de bicis como este. Así que este fin de semana también, el sábado estuvo familiar, no hicimos ningún tipo de convocatoria, fue así como de boca a boca, ya habíamos hecho la jornada por defensa del taller, estuvo bastante multitudinaria. O sea, sí. desde los previos a esa jornada que no te veíamos, por eso te decíamos. Ya estaba guardando un poco el cuerpo, y eso de los previos estuvieron buenas, estuvimos haciendo unas cuñas transmitidas por aquí, tuvo una buena asistencia, creo que estuvimos unas 30 personas en aquella jornada, bastante buena, y ahora tuvimos unas 20, 20 y pico personas, es un surtido de los mutantes, una peña, un ciclo mensaca que queman las cauchas ahí por el asfalto, por Varna. Tranquilamente, hicimos unas pintas rajeadas en el muro, la gente de Cúteres eso se acercó, hizo su ruido con unos cacharros interesantes de bicicleta, una buena participación y conforme. Ahora lo que nos queda es esperar un poco, cuando llegue un poco la fecha maldita de que nos echen y ya qué hacemos y cómo nos vemos y a dónde nos movemos. Pero eso ya se verá poco. Bueno, pues ya lo sabéis, estar atentos y atentas porque se prevén, no sé, alguna, se prevén movilizaciones o algún tipo de reacción, ¿no? Algún apoyo de en el caso de que nos permitan sacar historia o estar ahí a buchar y manifestar vuestro descontento a la afuera del taller de bici. Eso no se sabe cuándo, pero algo se hará ruido en ese momento, así que nada, también a aparecerse por el taller, a disfrutar lo que queda, a compartir. Ya sabéis dónde está el taller, Vía Julia, Joaquín Val, 137, martes y viernes de las 6 hasta las 9. Y eso, os animamos a que anden en bicicleta contra el frío, contra la lluvia, que aquí en esta época se ven los buenos polpachos y las buenas ciclistas de la ciudad. Así que ánimo, muchachos, y atentos a los malos que están por la esquina tomando infracciones también. Yeah. Y eso, aquí estamos nuevos. Y bueno, hay un gran pana, gran broda, gran colega, gran amigo, gran carnal, que también ama la bicicleta y que también disfruta con ella, pero en estos últimos años lo han tenido encerrado ahí injustamente. Me refiero al colega Rodrigo Lanza, que lo tienen encerrado por el caso del 4F, para quien no sabe a qué me refiero. Y yo quiero leer un texto que está extraído de un comunicado vía email que escribió su madre sobre un poco qué ha sido de él y cómo poder conectarse un poco con esta historia. Es un resumen. Bueno, lo voy a leer y lo que salga. Ya saben que con fecha 18 de octubre de 2010, la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó la petición del artículo 100.2 que permitiría a Rodrigo poder salir a trabajar de lunes a viernes. Lo peor y que más nos preocupa de todo esto no es solo el rechazo, sino además los argumentos que utiliza la jueza Teresa de la Concepción Costa Valla para negar la petición. Entre comillas, se trata de un individuo de ideología antisistema en general, con una total falta de asunción delictiva, que en ningún momento de su trayectoria ha reconocido su actividad delictiva, cierra comillas. También en la cárcel le han inventado un parte, que significa que no puede optar a salir, y que según servicios penitenciarios, que depende del Ministerio de Justicia, es un parte que les parece totalmente sobredimensionado. Pero este domingo, Rodrigo nos explica que, aparte de todo esto, desde que ingresó en prisión en diciembre pasado, lo han calificado con letra D, que es la más baja. Es una clasificación interna de los centros penitenciarios, y que según me explicaron en servicios penitenciarios y el gerente de la misma cárcel, se hace en automático de los computadores, según las actividades que desarrolle. Bueno, Rodrigo, desde que ingresó a la cárcel, ha hecho todo lo que le han aconsejado la Junta de Tratamiento, compuesta de psicóloga, tutor, educador, jurista y asistente social. Le aconsejaron que pagara una gran cantidad de dinero a la familia del policía, con la promesa de que haciéndolo salía en una semana máximo. Y se hizo, ya sabemos que no sirvió de mucho. Se le dijo que trabajara en la cárcel y tiene uno de los mejores trabajos. Es jefe de limpieza del polideportivo y tiene jornada completa. Tengo que decir que esto le impide estudiar, que es lo que nosotros queríamos que hiciera. También participa en un grupo de teatro, en baloncesto y en música los sábados. Cada una de las actividades debiera dar puntaje para la calificación, que debiera ser A, por el solo hecho de tener trabajo. Rodrigo nos decía que hasta los que trabajaban para él están calificados con A, y que lo peor es B. Nadie se explica cómo tenga una D, ni los otros presos, ni tampoco su tutor, ni psicóloga, según lo que han dicho. También a mí me dijeron que debía haber un error en esto. Lo increíble, por decirlo suave, es que esta calificación depende de la Junta de Tratamiento, es decir, de los mismos que no entienden que tenga una calificación tan baja. Nos queda claro que no importa lo que hagamos, lo que haga o deje de hacer Rodrigo, lo que se hable o quién se hable. En definitiva, no dejarán salir nunca a Rodrigo, por uno u otro motivo, por errores de computadores o partes inventados, o hasta imagino que podrán le pondrán droga en los bolsillos. Es claro que lo quieren meter dentro. Todos los asistimos al juicio en la audiencia provincial, amigos, periodistas, políticos, personalidades que fueron como observadores de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, el Observatorio del Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, tantos presentes de ONG y cuantos pudieron entrar, sabemos con claridad, entre paréntesis lo vimos, como los jueces protegieron a la policía, si hasta les tenían una salita para que no conversaran los testigos antes y después de atestiguar, a pesar de que esto no lo pueden hacer o no podrían. Sabemos que como los jueces no escucharon nada que no fuese lo que dijesen estos policías. Ni siquiera los informes médicos que descartaban la tesis de los policías, no importaba lo que dijeran, lo que comprobara, solo se aceptaba la historia sincera de la policía. Esa es la justicia, esa fue la justicia, eso fue lo que seguimos viendo. Y pienso que en este momento los políticos que saben que Rodrigo es inocente, entre dos puntos, Joan Clos, Jordi Hereu, Montserrat Turrà, todos ellos tuvieron en su mano el informe que hizo público Joan Clos, alcalde de ese entonces en Barcelona, que decía que un macetero había herido al policía, un informe hecho por los mismos policías que luego acusaron a Rodrigo de tirar una piedra. ¿Dónde está ese informe? ¿Se fumó como tantas otras pruebas exculpatorias? Jordi Hereu es el actual alcalde de Barcelona, y entre paréntesis, jamás tuvo el coraje de recibirme, dice el texto. Montserrat Turrà es consejera de justicia, que me prometió ayuda, pero no sé ahora a qué se refería. Ellos siguen la vida tranquilos, no sé cómo lo hacen. Y ahora el abogado, un juez, le dice que si Rodrigo no reconoce el delito, será muy difícil que salga. Claro, pero lo que esta gente no sabe es que mi hijo tiene principios, tiene fuerza y coraje, y sus ideales van mucho más allá de toda la corrupción que hemos visto. No va a jugar el juego podrido que quieren que juegue. Él está preso y por lo que estamos viendo lo seguirá estando. Pero todos estos personajes públicos no le llegan a los tobillos ni se imaginan la belleza de una persona tan bella, tan digna y fuerte como mi hijo. Estoy orgullosa de él, pero lloro todos los días escribiendo esto y recordando durante la semana su mirada a través de los vidrios durante dos medias horas en los fines de semana. Lloro porque no sé qué más hacer, a quién recurrir, porque si es tan claro que es inocente, está preso. Lloro porque todo esto ocurrió cuando tenía apenas cumplido sus 21 años, estudiaba, era feliz y acaba de cumplir 25 y le quedan aún 2 de condena y se le van a ir los 20 años encerrados. ¿Para qué? ¿Por qué? Lloro, tengo impotencia, rabia, algo que jamás antes sentí, amargura, dolor que me explota en el pecho. Todo esto se debe saber. Todo esto hay que gritarlo al mundo. Les pido que le escriban, que le manden fotos, que le cuenten historias, que no se olviden de que Rodrigo está en una celda, entre rejas. Me gustaría que recibiera 1000 cartas, que supieran cómo lo quieren. Escríbanle 2 frases, una postal. Hay que poner remitente. No le manden cosas que no puede recibir. Bueno, le dejo la dirección del pana, carnal, broda, amigo, colega, Rodrigo Lanza Huidobro, así que recuerden, Rodrigo Lanza Huidobro con Z y H, Z Lanza y Huidobro, H con Huidobro. Este era un texto que escribió su mamá, un poco actualizando la realidad de Rodrigo y también haciendo una vuelta un poco al pasado de la situación de hoy por hoy y también la emoción que ella lleva dentro sobre la situación de su hijo. Y la dirección es código postal c.p.4caminos con q camins 4 camins entre paréntesis MR3 APT apartado de correos 335 código postal 08400 Granollers, Barcelona, España. Os la repito. CP.4Camins, entre paréntesis, MR3, APT, correo 335, 0, CP, 08400, Granollers, Barcelona, España. Rodrigo Lanza, 4 años de vida preso, y ha pagado una indemnización de más de 1 millón de euros en el tribunal. Y pienso que los jueces han querido quitar un poco el matiz racista que ha tenido esta vez. Junto con mi madre y mi hermana, y a las 6 de la mañana llegaba una amiga mía a la estación y la tenía que ir a recoger, Hanna. Y pues salí de la fiesta, quedaba esta casa de mi amigo en Jaume, y tenía que caminar hacia Arco del Triunfo, y a mitad de camino en Arco del Triunfo salimos con un grupo de gente de esta casa y nos encontramos con que en el teatro ocupado había una fiesta. Y que en la calle había un escuadrón policial de 4 agentes urbanos que hacían como de portero, una cosa muy rara, pero no dejaban pasar a la gente por la calle porque decían que había demasiada gente dentro de la casa y que estaba petada, básicamente, y que no podíamos entrar. Yo ahí comienzo a hablar con uno de los agentes, el que vi que tenía como más rango y era el más mayor, y estoy hablando con él, así, explicándole que no quiero entrar a la casa, que me deje pasar, y él, bueno, imposible hacérselo entender, que decía que me tenía que dar toda la vuelta, y yo diciéndole que no quiero entrar a la casa, que solo quiero ir al metro porque hay una amiga, la tengo que ir a recoger. Y en lo que estoy hablando con este caballero, pues recibo un golpe de porrazo justo detrás. Y bueno, recibo este golpe, me caigo al suelo, una amiga me recoge. Y claro, yo estoy súper mareado, y al momento que estoy ahí como mareado y en el suelo, empiezo a escuchar mucho ruido y gente corriendo. Pues mi amiga me levanta y me dice, corre, corre, que están cargando, ¿no? Y claro, yo me levanto, me toco la cara y veo la mano llena de sangre y un coche de patrulla de guardia urbana que viene hacia mí. Y claro, pero hacia mí directo, casi me atropella. Yo lo esquivo, salgo corriendo, se bajan toda la gente del coche y toda la gente corriendo. Yo no entendía nada, si estaba un poco borracho, eran las 5 de la mañana, 5 y media, y vamos, estaba casi destrozado. Ya el golpe me terminó de matar. Y empiezo a correr, de este coche salen dos agentes y me dan el alto, ¿no? Y yo doblo por la primera calle a la derecha corriendo y me siguen estos dos agentes solo a mí, estoy solo en una calle corriendo con estos dos detrás mío. Y me repite, me han helado otra vez y pues yo me paro. Realmente no podía seguir corriendo. Estaba ahí y dije, pues no ha pasado nada, literalmente. O sea, no he visto nada, me han golpeado, pues estoy cansado, voy borracho y me van a detener igual, seguro que me alcanzan en la esquina y pues si me dan el alto, pues me paro. ¿Qué va a pasar? No he hecho nada y si lo más probable, pensé en el momento, es que, qué sé yo, que me detengan, pasar una noche en comisaría a lo máximo por desorden público y que te suelten la mañana siguiente, como entre comillas lo normal, ¿no? Me dan el alto, me dicen que me tira al suelo, ya me parece raro, que me ponga la mano en la espalda, me pongo ahí y me esposan la mano derecha, el pie izquierdo por detrás. Y yo ahí alucinando. Bueno, al momento de detenerme, antes de detenerme, me empiezan a dar con las porras y yo como gritando, que para, que no sé qué, que no he hecho nada. Y me detienen así y me llevan a un coche. Y cuando, claro, me devuelven por la calle ya esposado, veo que en, qué sé yo, un minuto, que habrá pasado, 2 minutos, ya la calle estaba repleta de patrullas, agentes corriendo por todos lados y yo alucinando un poco, ¿no? Como demasiado despliegue. En ese momento no entendía nada. Me meten en un coche, estoy solo ahí unos 5 minutos y a los 5 minutos o algo, no sé realmente cuánto tiempo habrá pasado, meten también en el coche, introducen a Alex, otro compañero que estuvo conmigo detenido. Y nada, al entrar Alex me dice como que hay un policía herido, hay un policía tendido en el suelo y qué sé yo, así súper preocupado. Y yo ahí, claro, empiezo a decirle a él como no te preocupes, no hemos hecho nada, no nos va a pasar nada, como calmándome a mí también, ¿no? Porque realmente lo que pensaba, bueno, hay un policía ahí, pero qué sé yo, hay no sé cuántas personas y anda a saber cuánto van a detener y realmente no hemos hecho nada, así que tranquilízate. Nos suben al furgón, primero nosotros tres, preguntando quién eran los sudacas, se ponen 2 agentes y después los otros 4 detenidos que habían detenido en ese momento en la calle esa noche. Y claro, nos encierran en el furgón y esposado a la espalda y se empiezan a cebar solo con nosotros, o sea, a collejazo durante todo el trayecto, pero solo con nosotros tres, conmigo, con Ali y con Juan, ¿entiendes? Y entre insultos racistas, de sudamericanos asquerosos y no sé qué, y cosas así. Y claro, yo estaba ahí, ya empezó el acojonamiento ahí. Llegamos a la comisaría de Guardia Urbana de las Ramblas, nos hacen bajar ahí. Bueno, que nos quitáramos toda la ropa, sacarnos todo se refiere a todo, o sea, todos los pendientes, todo. Y nos hacían entrar a calabozo. Y en calabozo, bueno, yo siempre estuve solo. Entonces no sé realmente cómo estuvieron los otros calabozos, si la gente estuvo siempre aislada también o si estuvieron juntos. Estuve en calabozo, estuve un rato ahí me empecé a tocar, claro, sangraba mucho, yo estaba preocupado, y en un momento se abre la puerta y entra un policía que yo reconozco que estuvo esa noche también en los incidentes, un policía más mulato, y me dice, tú chileno de mierda, sabes que mi compañero está en coma y no sé qué, y yo me quedo ya ahí como, si la palma, que sepas que tú vas a salir con los pies por delante. Y yo me quedo ahí, antes de decirle como, cuando le estaba diciendo que yo no he hecho nada, pa, recibo el primer golpe en la cara, que me destrozó la nariz. Ya me caigo al suelo y me levanto inmediatamente y trato de defenderme, ¿no? Pongo las manos así y al momento que me trato de defender veo bien y veo que justo en la puerta del calabozo hay 4 antidisturbios con casco, porra, escudo, con todo. O sea, con el traje antidisturbio entero. Y lo único que hago es hasta bajar las manos y recibo otra hostia y digo, es que no me voy a defender. Ahora, o sea, sé que puedo defenderme o tirar para adelante o qué sé yo, pero prefiero recibir la paliza de uno que entre los 4 antidisturbios me den la paliza de mi vida y comérmela pero con patatas. Entonces, claro, recibo otro bofetón, me tumba de nuevo y trato de protegerme con la mano mientras me empieza a insultar, que Chile no es mierda, que Pinochet, esa frase también fue brutal, que Pinochet no hizo bien el trabajo, que nos debería haber matado a todos y no sé qué, me escupió. De repente me trato de defender con la mano cuando me está pegando, patadas y todo, y me pongo la mano, me coge la mano, saca la porra, me estira el brazo y me empieza a dar solo en el brazo, ¿no? Así como, ¿te quieres proteger? Vale, pues, y me empieza a dar todo el rato en el brazo con el que me estaba tapando la cara. Bueno, y no sé cuánto rato estuvo pegándome, yo creo que bastante, o sea, lo que me acuerdo es que después se fue. Y quedé ahí, yo me quedé tendido, no me hice ni el amago de levantarme porque vamos, después de una paliza estás como que te trata de levantar y ya te tiembla el cuerpo entero, ¿no? Y lo único que me acuerdo es que al momento que logro sentarme y correrme para el lado, veo el charco de sangre de donde me había pegado y vamos, el charco de sangre era de mi tamaño. igual, ni 1,80, o sea, era un pedazo de charco de sangre brutal. Me sangraba la nariz después de la paliza, me sangraba por los oídos, me sangraban los dedos, no sé qué más habría sangrado, porque vamos, entendía por dónde sangraba porque me tocaba, pero literalmente estaba, ya tenía las manos llenas de sangre seca. Y nada, después estamos ahí, bueno, estoy, me quedo ahí un momento y entra un médico, así, me mira, yo ahí le digo, oye, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, el tío no me da bola, entra ahí, me mira la cabeza y dice, sí, este también para el hospital. Y yo me quedo ahí un poco flipado, este también, ¿no? Y claro, sorpresa, los únicos tres que habíamos recibido paliza en comisaría y necesitábamos atención médica, éramos yo, Juan y Alex, que éramos los únicos tres latinoamericanos o sudamericanos detenidos esa noche. Después nos sacan ahí, nos llevan, nacen un corredor donde, como un pasillo de guardia urbana para meternos en el furgón, dándonos todo el rato mientras caminábamos y después, claro, yo no podía ni caminar, iba cojeando y me daban todo el rato porrazo en la pierna por la que cojeaba diciéndome que, vamos, que caminara bien, ¿entiendes? ¿Por qué cojeas? Plas, porrazo, ¿por qué cojeas? Plas, porrazo. El Alex levantaba la cabeza así para mirar a alguien, plas, porrazo en la cabeza. Así hasta llevarnos un furgón para llevarnos al hospital a reconocimiento médico. Bueno, nos colocamos como pudimos debajo de los asientos, entre los fierros de debajo, porque no podíamos manchar los asientos del transporte de la policía, vamos. Y ahí nos llevaron a un hospital, nos hicieron bajar, no funcionaban los rayos, nos llevaron a otro, bueno, nos estuvieron llevando de hospital en hospital horas, recorrimos 4 hospitales y en ninguno decía que nos podían atender o que no funcionaban los rayos X, y cualquier excusa nos llevaban a otro y todo el rato así. Claro, bajándonos contra la pared en todos los hospitales así, esposados por detrás y de vuelta después a debajo de los asientos a que te trasladen a otro. Así, mientras todo este tiempo, claro, todos con brechas en la cabeza abiertas, todos sangrando y imagínense. Y en el tercer hospital que nos llevan, creo que el del Mar o el cuarto, al volver al coche, suben a otros dos chicos más, al Alfredo y a la Patricia. Y lo curioso es que después me entero que lo único que hicieron fue tener pinta, o sea, detuvieron a la Patricia en el hospital y al Alfredo porque creo que la Patricia tenía una cresta y un lado del pelo así cortado como con cuadritos, ¿no? Y claro, ni siquiera estuvieron esa noche ni en el barrio. De hecho, tienen testigos de que salieron de tal fiesta a tal hora, una llamada a la ambulancia anterior a eso de que se habían caído en bici, habían ido al hospital porque se cayeron en bici y el Alfredo se había hecho una brecha en la cabeza, y fueron ahí en el hospital, los miraron, los dijeron, esos, con pintas también, detenidos, estaban ahí, y alucinante. Cada vez que nos llevaban por un lado o para otro decían, oye, si van a hablar con el médico saben perfectamente lo que tienen que decir, cómo te hiciste la herida, porque recuerda que después vuelve a comisarías con nosotros, ¿no? Y claro, en el hospital cuando nos atendió el médico, ¿cómo te hiciste la herida? ¿Qué te ha pasado? Y tú dices, pues, me he pegado. ¿Con qué? Pues, me he pegado. Y al llegar a comisaría de guardia urbano ya nos están esperando los mozos de escuadra. Nos cogen los mozos de escuadra y nos llevan a la comisaría de ellos. Y ahí en Mossos lo mismo, o sea, en bolas, aquí, a calabozos. Y en calabozos yo también estuve solo, ahí al lado, no compartí calabozos con nadie. Y bueno, de repente nos empiezan a llamar por nombres y veo que llaman a uno, a otro y a los 5 minutos todos vuelven. O 2 minutos o algo así. Y de repente llaman a, creo que a Juan, y se demora 15-20 minutos. Y de repente a Alex y lo mismo. Después me llaman a mí, me abren la celda, Rodrigo Balanza, abren la celda y me llevan a una sala. Y dicen, para reconocimiento fotográfico. Nos llevan a una sala, entro a la sala y veo dos mozos de escuadra, bueno, gigantes, así con los guantes de cuero y todo. Y un policía de civil encapuchado y una silla y una cuerda en la mitad de la sala. Yo me quedo ahí como, vamos, aquí me como la del pulpo. Y pues nada, estoy ahí y llega el mozo este, uno grande, de los, no el encapuchado, uno de los que está con el traje, y me dice, ¿sabes por qué está aquí? Y yo realmente nadie me había dicho ni de que me acusaran ni nada, o sea, llevaba creo que ya 15 horas mínimo, 20 horas detenido y nadie me había dicho nada. Y pues digo, pues no. Y claro, al decir no, ¡buah! De nuevo, otro bofetón me tira al suelo, el otro guardia urbano comienza a patearme. Todo esto mientras el encapuchado filmaba o grababa o algo así. Y el otro, el guardia urbano, se me sube arriba y me empieza a decir, te duele, a ahorcarme, así. Y yo tratando de quitarme las manos, el otro mozo me las retira y el guardia urbano con las rodillas sobre el pecho y ahorcándome. Y me dice, pues te tiene que doler, te tiene que doler, cabrón, que estás aquí porque hay un compañero nuestro en coma y si la palma la vas a palmar tú. Y patatín patatán, lo mismo de siempre. Después me levantan, me hacen desnudarme y también lo mismo, o sea, desnudo, me quedo en calzoncillo y me dice que no entiende lo que es desnudo, otro bofetón, quitarme el calzoncillo, y a lo que me lo bajo me dicen, bueno, súbetelo de nuevo, me sacan una foto, o sea, bajarte los calzoncillos solo para humillarte, ¿no? Y al momento que te los bajas, te lo hacen subir, ya está. No, me sacan dos fotos que no sé ni dónde están porque no han llegado a ningún sitio y de vuelta a calabozo. Me hacen, bueno, me sacan las huellas primero, me toman todas las huellas y me dicen, bueno, lávate las manos. Y claro, yo todavía no había bebido agua, era la primera vez que bebía agua después de toda esta detención. Y al momento me voy lavando las manos, trato de beber agua y al intento de beber agua, pues otro bofetón. O sea, me dicen, no te hemos dicho que bebas, sino que te la de las manos. Pues me llaman y dicen, Rodrigo Lanz, abogado, también, ¿no? Y yo me quedo ahí, grande. Y me sacan, me llevan un cuarto pequeñísimo donde habían dos policías, una con máquina de escribir, bueno, dos policías y otra con máquina de escribir, o sea, tres. Y me encuentro con Edu, que era, bueno, que es un abogado que ya conocía de antes, amigo mío, y claro, ahí lo abrazo, lo trato de abrazar, me dicen que no lo puedo tocar. Y luego me mira y me dice, bueno, está tu madre afuera, hay una concentración afuera, han estado aquí un montón de gente, todos tus amigos, afuera gritando por ustedes, que, bueno, hace mucho eso, cuando te dicen eso, tú dices, no estoy solo, ¿no? En el fondo, te ayuda a estar ahí un poco mejor. Y me dice, pues ahí yo me derrumbé porque en un momento me dice, mira, Rodri, te están acusando de intento de asesinato, y altercado a la autoridad, atentado y no sé cuántas cosas más, de un momento. Y yo me quedo ahí y me dice, ¿y cuánto de eso? Le pregunto. Y me dice, pues, intento de asesinato ya son 20 años. Y claro, yo ahí, yo creo que fue la última vez que lloré de esos años. Me derrumbo, empiezo a llorar, así no me lo creía, y luego me dice, oye, no le dé el placer a esta gente que te vean llorar. No le pude contar las palizas porque tenía miedo, estaban todos los policías ahí, pero claro, se me veía la cara todo y me dijo, mira, cuando llegue a... cuando te van a llevar a declarar al juzgado, y en el juzgado pues cuéntalo todo y cuenta las palizas también aunque no te las pregunten. Vale. Y yo le digo, ok. Nos devuelven al calabozo y al otro día por la mañana, que ya, o sea, nos detuvieron el 4 y el 6, 7 por la mañana nos llevaron a lunes, nos llevaron a, ¿cómo se llama?, a los juzgados a declarar. Nos llevan ahí, nos llevan a calabozos y pues bueno, estamos ahí casi todo el día, yo claro casi por media tarde por ahí. Y también aislado, o sea, pude hablar con Juan y Alex solo después de mi declaración. Y pues me suben arriba, entro con la jueza y para mí fue impactante, o sea, yo creía que un juez era otra cosa, entre comillas, ¿no? Pero realmente es que hizo preguntas más maliciosas que el mismo fiscal, o sea, me empezó a decir, pero ¿y entonces qué hace usted por las noches ahora? Yo no me creía nada, me hacía preguntas así como tratando de buscarme el punto. No sé, y yo le empiezo a decir mi versión y me quedo así como en un momento mirándonos con la jueza. Y la jueza me dice, oye, aunque vengan mil como usted a contarme su versión, tengo una versión policial aquí y le voy a creer a ella. Y yo ahí aluciné, o sea, fue como, es que estoy al frente de un juez y el mismo juez está admitiendo que diga, haga lo que haga, diga lo que diga o pase lo que pase, la versión de un policía va a ser 20.000 veces más creíble que la mía, aunque haya contradicciones. Empiezan a llamarnos después a todos los detenidos, que en ese momento ya éramos 9, los 7 del principio más los 2 chicos de la bicicleta que detuvieron en el hospital, y nos empiezan a llamar uno por uno y empiezan a escuchar nosotros desde afuera, de calabozo, a la gente judicial. Y claro, las sentencias de la jueza y a todos, prisión preventiva en espera de juicio, condicional, no sé qué, firmando cada 15 días o una vez a la semana en tal juzgado y no sé qué. Claro, y todo va saliendo hasta que quedamos yo, Juan y Alex. En ese momento nosotros creíamos que Juan salía, literalmente, porque a Juan al principio lo acusaban también de solo atentado y desorden en la vía pública y nada más, o sea, una petición de nada, creo que 2 años o algo así, que no era nada, lo mismo que todo el resto de los chicos. Pero no, llaman a... O sea, quedamos solo nosotros 3 y de repente escucho mi nombre. Voy ahí, te hacen salir del calabozo, te ponen al frente del agente judicial y me dicen, bueno, prisión preventiva, espera el juicio y para adentro, y me meto en un furgón. Y después Juan y Alex, y ahí nos dimos cuenta, o sea, miré a Juan y, o sea, por el único motivo que lo metieron en la cárcel era porque como era argentino tenía riesgo de fuga, aunque tuviera los mismos cargos que todos los otros chicos. Y esperamos ahí, me llevaron a Modelo, pasé una noche en Modelo y después me llevaron a la Trinidad, donde estuve el resto de los 2 años a esperar el juicio. Lo curioso es que después ya nos empezamos a enterar de miles de cosas, ¿no? O sea, la noche que a mí me detuvieron, salió al alcalde Juan Clos dando una declaración por la radio diciendo que realmente lo que había impactado con la gente era una maceta arrojada desde la casa. O sea, del alcalde de Barcelona, que claro, le tiene que haber llegado un informe policial con esa versión, que es el primer informe que se hizo, ¿no? Lo que haría que nosotros fuéramos inocentes. O sea, ¿cómo le vamos a tirar una maceta desde la casa si estuvimos todo el rato en la calle y nos detienen en la calle? Después supimos también que cuando llegó policía científica al lugar, la policía esa noche, o sea, los guardias urbanos habían quitado el cordón para que pasara la vecineta y limpiara todo el lugar, o sea, limpiaron todo resto o toda prueba que pudiéramos usar para demostrar que no habíamos hecho nada, pues fue limpiada por la misma policía antes de que llegara la policía científica. Después, las armas con que nos acusaban a nosotros, que decíamos que le habíamos tirado una piedra, según la versión policial, llegamos nosotros y le tiramos una piedra a la gente este, que le impactó aquí y al retroceder y caer en el suelo, se abrió el cráneo. De hecho, la lesión que tenía la gente era una fractura de la base de cráneo, que es la parte más gruesa, o sea, de la cabeza, la más dura de romper. Y bueno, después durante el juicio, después demostraron los médicos forenses que es imposible, o sea, biomecánicamente hablando, que pase eso, ¿no? Y pues nada, entre esas irregularidades también, las piedras estas de las que les hablaba, de que nos acusaban de tirar, fueron recogidas por un agente y lo admitió a 3 manzanas de ahí en el terrado de una casa, que fue como... Estuvimos 2 años preparando. Durante estos 2 años la primera sentencia del juzgado de esta jueza que nos tomó declaración me pidió a mí 16 años, le cambiaron los cargos al Juan para poder mantenerlo en prisión, ¿no? Con una excusa de la primera versión que dijeron, la cambiaron dos veces los policías, hicieron tres versiones después y la tercera se fue a los juzgados. Tuvimos un juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona en el que yo llegué con una petición de 16 años y los otros chicos de casi 12 años. Y los otros encausados, algunos con ya pena que pedían en cárcel, 3 años y algo, hasta 2 años, creo que de año y medio a 16 años y medio eran todas las peticiones de nosotros más, ¿no? Durante el juicio, el alcalde volvió a salir por la tele, Juan Clos, que en ese momento ya no era alcalde de Barcelona, y ratificó, de hecho, la versión de la maceta, ¿no? Dijo que había recibido un informe y que sí, que había visto eso, pero claro, que no podía hablar, que teníamos que confiar en la justicia y que se hiciera justicia, dijo en la tele. Y pues nada, durante el juicio fue muy chistoso que... Bueno, chistoso ahora, me parece chistoso, pero realmente que nuestra versión... La versión de todos los detenidos coincidía perfectamente con todo, con los testigos, con todo. Testigos que no nos dejaron presentar en primera instancia, no se nos aceptó ningún testigo a la defensa. Los peritos forenses que presentamos, médicos forenses, demostraron, o sea, que era imposible la versión policial, que decía que con una piedra impactada en la frente, que se cayera para atrás, se rompiera esto y no tuviera herida en la frente de la gente. Pues nada, después de toda esta farsa de juicio, que duró una semana, nos devolvieron a la cárcel, estuve un mes esperando sentencia, y bueno, en este mes de sentencia, la semana, salieron Juan y Alex, pero todavía no sabíamos la sentencia, y yo en ese momento fue como, me lo como yo, estaba casi seguro, dije, me van a caer los 16 años, o me los van a subir, y al final me va a caer todo el marrón a mí, y ya está, ¿no? Estuve un mes esperando sentencia y nos llegó la sentencia y a mí me cayeron creo que 4 años y medio, porque su excusa fue para dejar un poco a todo el mundo contento, creo, que sí, que yo había tirado la piedra, o sea, no negaron toda la farsa, o sea, la versión policial que era médicamente imposible, que, bueno, que sí era verdad, pero que yo había tirado la piedra sin intención de matar. La sentencia fueron 4 años y medio. Para mí, 3 años y 3 meses para Juan y Alex, 3 años y 6 meses para Alfredo y 3 años para Patricia, los chicos de la bicicleta que no habían estado detenidos. En ese tiempo los que estuvimos los 2 años adentro fuimos Juan, Alex y yo. Pues en Madrid, en el Tribunal Supremo, tuvimos un proceso de casación, que un proceso de casación es como se revisa el caso y con los hechos probados, entre comillas, que hechos probados en lenguaje judicial es una sentencia, o sea, para ellos una sentencia es un hecho probado, ya está. Entonces, con los hechos probados, o sea, que yo había tirado la piedra, es un hecho probado, según ellos, se ven si la decisión del tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona es excesiva o no, y en Madrid decidieron pues que no era excesiva, de hecho era muy leve. Me subieron la sentencia a 5 años, con los 2 que he pagado me faltan 3 años por cumplir y debería ingresar en prisión ya. De hecho, si están viendo esto es que estoy adentro. Al Constitucional, que tengo poca fe, porque el Constitucional cambia la Constitución, cambia las leyes para que uno salga. Entonces, sé, por desgracia, que no van a cambiar ninguna ley para sacarme afuera, ¿no? Y sabiendo que soy inocente, a mí eso es lo que me jode. Pues, ¿qué puedo decir? Aparte de eso, me faltan 3 años, voy a apelar hasta el final todo lo que se pueda, ya no por tener fe en la justicia, o sea, tengo fe en la justicia, pero cada vez que pasa, es más importante para mí la palabra, pero cada vez es menos lo que es, ¿no? Para mí justicia es algo mucho más, es demasiado grande como para encerrarlo en una habitación o ponerlo en la boca de alguien que se hace llamar juez. Eso no, no es justicia, eso es un negocio, una pantomima. Seguiremos aquí esperando, luchando y y haciendo todo lo posible para que se sepa la verdad y que saber que mi caso no es único, que hay mucha gente que no ha hecho cosas y realmente han sido cabezas de turco. Yo sé que estoy preso porque hay un policía en coma y gracias a Dios que han pillado a tres latinoamericanos y pues se van a comer el marrón, que no puede quedar un policía en coma por unos altercados que provocaron los mismos policías, aunque la haya provocado ella, pero no puede ser que haya un policía en coma y que esté todo el mundo por ahí libre y que nadie lo pague. Y en este momento me tocó pagarlo a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera. Y nada, que también es importante, o sea, a mí lo que me di cuenta es que soy muy afortunado. Dentro de la cárcel me di cuenta que no estaba solo, que recibí mucho apoyo, y el apoyo para de la gente que está dentro, saber que hay gente afuera que sigue luchando, que sigue pensando en ti, que te hace sentir vivo, realmente te alivia mucho. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿O para qué creo yo que se graba esto, o que por qué me interesa a mí decirlo, no? Quizás sería más fácil para mucha gente callarse y olvidarse y sería más fácil realmente no enfrentarse a muchas cosas, pero los 2 años de cárcel, a mí los que me faltan por pagar, nadie me los va a devolver, ni creo que sean años perdidos. O sea, jamás pensé ni quiero pensar que son años perdidos. No me lo van a quitar, no me lo han quitado, y a pesar de estar en el talego he estado vivo más que nunca, ¿me entienden? Y es la verdad, o sea, estas cosas se tienen que decir para que ellos sepan que a pesar de meternos presos o de hacernos lo que nos quieran hacer, o criminalizar, o juzgarnos y jugar con nuestra libertad como si fuera un juguete que se toma y se tira o está escrito en un papel, como si fuera algo que se puede escribir en un papel, la libertad, no es así. Y que mientras se sepan estas cosas, el tiempo que nos recriminen o que estemos ahí, o que esté yo en lo personal preso, para mí no es tiempo perdido, no me lo van a quitar, ni se lo van a quitar a nadie nunca, mientras siga ahí y la historia se sepa. O sea, mientras las cosas se sepan y se digan y haya fuerza y voluntad para seguir luchando, es que más da, seguimos libres, no hay pared en la cárcel. A mí para mí el problema no es la cárcel en sí, ni que me han juzgado, ni eso. Al principio sí que estaba explotado, sentía rabia y todo, y después me cansé de sentir esa rabia hacia como la cárcel en sí. Para mí el problema es la gente que cree que al salir de la cárcel ya eres libre, y la libertad se lucha día a día, adentro y afuera, y hay que seguir luchando, y ya está. Thank you. Y bien, aquí estamos de nuevo después de la carta que nos hacía llegar la madre de Rodrigo y del testimonio del compa. Pues le ha continuado pues un tema de esta gran banda entre la frontera americana y mexicana, que se llaman X y X, y vamos a continuar ya, vamos a ir finalizando con algunos eventos de agenda, algunas convocatorias interesantes. En primer lugar, pues os diremos que este próximo 15 de diciembre se cumplen 18 años del asesinato impune del compañero Pedro Álvarez, un compañero que fue asesinado a sangre fría y bueno, y recibió 3 tiros, uno de ellos en la cabeza por parte de un policía. Y bueno, decir que durante todo este largo tiempo la justicia no ha hecho nada para ayudar a la familia o para condenar este asesinato de un chaval inocente, sino todo lo contrario. En todo momento pues han defendido y han absolvieron al asesino. Y bien, a pesar de todo esto, cada año pues para estas fechas es una forma de decir que no creemos en su justicia y que tampoco pues vamos a olvidar a Pedro, ¿no? A las 12 de la mañana hay una ofrenda floral en la avenida Cataluña de Hospitalet, que fue el lugar donde lo asesinaron. Y al mismo día, el miércoles 15 a las 8, hay una concentración en la Plaza Universidad de Barcelona. También el sábado 18 de diciembre hay una fiesta que organizan las compañeras del programa Rebelde Sin Sombra de aquí de Radio Bronca, en una sabrosa fiesta que bueno, que contará con buena música, buenas actuaciones, proyecciones de vídeos, comida súper rica y bueno, y muchas buenas vibras. Y bueno, esto será en el Centro Social Ocupado La Revoltosa, en la calle Rugen 82. También tenemos el calendario que los y las compas que montan los cenadores veganos en solidarios en el Centro Social Ocupado La Otra Carbonería, pues nos la han hecho llegar. Nos hacen saber que todos los cenadores empiezan hacia las 8:30 y el precio acostumbra ser una donación. Hoy lunes, por ejemplo, el cenador es benéfico para la compra de un proyector destinado a diversas actividades de difusión en Buenos Aires. El próximo lunes 20, cenador benéfico para proyectos de ediciones anarquistas. El lunes 27, benéfico para el encuentro de liberación animal que hay en Bolivia próximamente. El lunes 3 de enero es benéfico también para proyectos de ediciones anarquistas. Y luego también, para acabar esta serie de eventos interesantes que van a acontecer este fin de semana, pues deciros que el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 se están celebrando unas jornadas de liberación animal en el Centro Social Ocupado La Teixidora del Poblenou. Y bueno, estas jornadas contarán con charlas, debates interesantes, también cenadores veganos, proyecciones, pases de vídeo, talleres y bueno, y un montón de cosas interesantes, todas ellas relacionadas con la liberación, el veganismo, vegetarianismo, la liberación animal, el antiespecismo y todo eso. Y bien, hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a despedir escuchando un disco que hemos recibido recientemente. Se trata de un LP del suizo Antoine Chessex. Este trabajo se llama Terra Incógnita y bueno, con sus melodías nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Pues eso, salud y fuck the bastards.